Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora, Padre Santo, te presentamos este programa, Padre Santo. Sé tú glorificándote de una manera especial, como tú solo sabes hacerlo, noche tras noche, Señor, aleluya. Mira las personas que nos están escuchando en esta hora. Mira acá de radio escucha, Señor. Mira sus corazones, mira sus peticiones, Señor, aleluya. Mira los que están enfermos, Padre Santo. Mira, Señor, los que no tienen paz, Señor, aleluya. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor, aleluya. Métete, Espíritu Santo, por las ondas radiales, Señor, aleluya. Aquí en Puerto Rico y afuera, en los Estados Unidos, sé tú glorificándote y moviéndote y haciendo la obra, Dios. Porque tú eres poderoso, Señor. Tú eres digno de ser alabado, Señor. En esta hora ponemos todo en tus manos, Señor. Atamos las potestades del aire, Señor. Reprendemos tu obra del diablo que venga en esta hora, Señor, aleluya. Oh, Señor, y pon los oídos inclinados a oír tu palabra, Señor. Porque a ti solamente es la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, que les saluda nuevamente en el amor del Señor, aleluya. Como todos los miércoles en su programa Dios ha sido fiel, aleluya. Programa en la cual el Señor, aleluya, nos ha dado la oportunidad por medio, utilizando, aleluya, como instrumento al hermano Canaima, gerente de la emisora, como llama de fuego a tu vida.org, con el cual mandamos un saludo a él y a su esposa. Un saludo grandísimo y un abrazo, Luis, aleluya. Espero por acá verte y estemos los dos juntos un miércoles, aleluya, exhortando y llevando la palabra del Señor, que yo sé que pronto así va a ser, a la hermana Elizabeth, aleluya, y a todos los evangelistas, aleluya. También queremos mandarle saludos a Radio Esperanza, al hermano Javier Martínez, aleluya. Dios te bendiga allá desde Conérico. Y a la emisora Un Solo Cuerpo, aleluya, con el hermano evangelista y mi amigo Denis, aleluya, allá en el sector Los Peñas, correcto. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Quiero mandarle saludos a todos los radioescuchas que miércoles tras miércoles nos sintonizan en este su programa Dios ha sido fiel. Recibo un cordial saludo de mis pastores Edna y Oscar Surén. Un saludo de mi esposa Luli y de mi hijo Gamaliel, que como todos miércoles siempre está conmigo en el campo de batalla. Aleluya. En el máximo para la gloria del Señor. Aleluya. No queremos comenzar, aleluya, sin invitarlos, aleluya, a varias actividades aquí que tenemos, aleluya. El próximo 9 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en la avenida Fernández Juncos, en el 1016 calle Montserrat, en Santurce, les invita a la iglesia Mi Casa de Oración. Mi Casa de Oración les invita a participar de una actividad de acción de gracias, aleluya. Habrá actividades, aleluya, es totalmente gratis. Habrá desayuno para todos, amén. Habrá desayuno, comida, servicio de barbería, aleluya, para los que quieran recortarse, aleluya. Vengan y compartan en la iglesia Mi Casa de Oración, noviembre 9 a las 9 de la mañana, en la avenida Fernández Junco, aleluya. Si algún hermano me está escuchando de esta actividad o de la iglesia Jehová en Justicia Nuestra y me puede indicar dónde más o menos queda esta iglesia, lo escriben por el chat y el hermano me lo harán llegar, aleluya, para luego al final del programa volverles a indicar dónde queda esta iglesia, Mi Casa de Oración. Bueno, el próximo 30 de noviembre estará el hermano Harry Samuel, el amigo y hermano Harry Samuel. Estará allá en el Coliseo Cosme Beitía. Beitía. Amén. Bendícelo, Señor. En una tremenda actividad llamada Sobrenatural. Aleluya. Estará como invitado el pastor Harry Maldonado. Y desde Santo Domingo Marcos Yaroide. Eso es el próximo 30 de noviembre, desde las 7, desde las 7 de la noche, allá en Cataño. Mi alma te adora a Dios. Este martes, acuérdese, Escuela del Espíritu Santo, desde las 7:30 de la noche, Escuela del Espíritu Santo. Si usted quiere salir a la obra, ir a predicar, aleluya, a salvar las vidas y a la encomienda que nos envió el Señor, aleluya, tiene que instruirse en la palabra. Y estamos los martes en la Escuela del Espíritu Santo, donde Dios está impartiendo sabiduría y preparando a esos obreros que, antes que suene la trompeta, aleluya, salven almas, liberten al cautivo para la gloria del Señor. Los jueves a las 7:30, culto de adoración, aleluya, estamos ahí en culto de oración desde las 7:30, alabando al Señor. Los viernes, culto de jóvenes desde las 7:30, el pastor Gerard los invita, pastor de jóvenes, a las 7:30 de la noche. Vayan y compartan con jóvenes, llenos de la presencia del Señor, adorando al que vive. Y como siempre lo enfatizamos en este programa, aleluya, si usted no tiene culto en su iglesia y con el permiso de su pastor, vaya y confraternice con otros jóvenes, aleluya, lleno del poder de Dios. Mi alma te adora a Dios. Los domingos, escuela bíblica desde las 9, aleluya, recibiendo palabra, y desde las 10, culto de alabanza y adoración. Mi alma te adora a Dios. Antes de entregarle la parte, aleluya, a un invitado muy especial, que para mí es un honor que esté con nosotros en nuestro programa, aleluya. Yo podría decir que como mi padre espiritual, mi mentor, aleluya, y está conmigo en esta noche. Mi alma te adora a Dios. El estudio, la tercera parte de vida después de la muerte, que hemos estado llevando, está en su totalidad. Lo próximo para los hermanos y amigos que nos escuchan, viene lo que es la cremación. La cremación es muy interesante el tema. Ya hemos estado haciendo varias investigaciones, tenemos comunicado de prensa y varias otros detalles que vamos a estar llevando para seguir con el próximo tema, que es la cremación. Bueno, mi alma te adora, Señor, la gloria es tuya. Para mí es un honor, aleluya, presentarle al pastor Héctor López, de pastor de la iglesia de Avivamiento en Barrio Obrero, aleluya. Como le indiqué, mi padre espiritual, mentor, aleluya. Lo que ustedes ven que yo hago miércoles tras miércoles, primeramente se lo agradezco al Señor y luego a él, aleluya, con lo cual tengo el honor de haber estado bajo su tutela, aleluya, enseñándome concerniente a la Biblia, aleluya, y día tras día aprendiendo, estudiando la poderosa palabra del Señor. Sin más preámbulos, el pastor Héctor López con ustedes. Pastor, Dios te bendiga, la audiencia es suya. Queremos saludar en esta noche a la audiencia de Llama de Fuego, la primera vez que estamos aquí, esperamos que no sea la última, y en esta noche queremos traer una enseñanza bíblica sobre el gran dilema del hombre, que es el pecado, y queremos hablar sobre eso. Y si usted tiene el lápiz y quiere hacer anotaciones, y si usted quiere ir con nosotros a la Biblia, que es la palabra de Dios, a los textos que nos hablan claramente, sin que le pongamos ni le quitemos, nos habla a nosotros, porque Dios es un Dios muy claro y muy efectivo con su palabra, ya que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Queremos hablar sobre el pecado, problema del hombre, pero queremos hablar de del punto de vista de el remedio, la solución, y por final queremos hablar sobre la justificación que Dios preparó para cada uno de nosotros. Aleluya. Los que en esta tierra estamos y vivimos, pero que somos salvos por la maravillosa gracia de Jesús, el Rey y Señor de nuestras vidas. Queremos hacer una oración antes de comenzar. Si usted tiene una Biblia a su lado, la puede buscar, porque vamos a ver algunos versos de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que vamos a estar trabajando con el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Queremos hacer la oración. Señor, en esta noche es una noche maravillosa, donde en este lugar se lleva a cabo el mensaje de tu palabra. Señor, gracias porque estamos aquí, porque esta emisora se dedica a proclamar el mensaje de tu palabra. Palabra que es viva y eficaz, palabra que es cortante, pero palabra que lleva fe y confianza al hombre, la mujer o el niño que la escucha. Gracias, Señor, por este medio radial, por nuestro hermano Ginés, Señor, que se ha preocupado por llevar a cabo este culto desde este lugar, porque tu Espíritu Santo es para nosotros de gran importancia. Te pedimos que sea Él, Espíritu Santo de Dios, el que nos ayude a entender tu palabra, a explicarla, pero también a impactar las vidas que nos están escuchando. Señor, tu palabra la enviamos con autoridad y poder a vidas necesitadas, para que en ellos ocurra cambios importantes, para que en ellos ocurra aquel nacimiento, un nacimiento espiritual, para que tu palabra viva y eficaz penetre en las almas necesitadas y en las vidas hambrientas de tu palabra. En el nombre de Jesús enviamos esta poderosa palabra a cuantos corazones estén dispuestos a escucharla. Amén. En el nombre del Señor. Gracias. El gran dilema del hombre, el pecado. La palabra dice que el significado de pecado es transgresión a la ley. En este caso, a la ley divina, a la ley que Dios le dio al hombre. Queremos leer en la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, en el verso 12, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el capítulo 3, en el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que nazca en esta tierra que no nazca bajo esta maldición del pecado. Hay personas que se creen totalmente justos, buenos, pero a esas personas todavía le falta algo muy especial que se llama la sangre de Cristo. Cuando usted lee la palabra del Señor, en los primeros capítulos, Génesis, exactamente capítulo 3, verso 17, dice que: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Podemos ver algo aquí tan claro, como que el hombre es el que escoge separarse de Dios. Así que hay un abismo entre Dios y el hombre, porque el hombre cayó en maldición. No solamente afecta la vida espiritual y material del hombre, sino que afecta la existencia de esta tierra. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza de nuestro planeta también es afectado por el pecado del hombre. Así que el hombre decide apartarse y voluntariamente decide alejarse, alejarse de Dios. El Señor dijo estas palabras: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que el hombre, en su estado de inocencia, pasó al estado de conciencia, sabiendo qué era el bien y el mal. Por tanto, entonces Dios lo sacó, dice que lo sacó del árbol, o sea, lo sacó del huerto del Edén. Ahora pues, dice que no albergue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Así que Dios entonces empieza a alejarse del hombre porque el hombre se aleja de Dios. Yo no sé si en esta noche cuántas personas me están escuchando, no solamente en nuestra tierra, sino fuera de nuestra tierra, donde tiene el alcance esta emisora Llama de Fuego. Yo no sé si usted verdaderamente está cerca de Dios o usted está lejos de Dios. Eso lo sabe usted, pero yo le digo una cosa: Dios lo está llamando y Dios lo está buscando, porque el hombre se fue de la presencia de Dios, pero Dios no se ha ido de la presencia del hombre. Siempre, siempre el hombre es buscado por Dios. Que posiblemente en esta noche alguien me está escuchando, que Dios lo está buscando, pero que usted se está alejando de Dios. Quiero decirle algo y quiero darle un consejo. Todavía hay muchos hermosos planes que tiene Dios con usted. Así que no siga huyendo, sino aprenda a decirle a Dios: aquí estoy, Señor, líbrame de todo pecado y de toda maldad. El primer hombre se apartó de tu presencia, pero yo quiero estar siempre cerca y frente a tu presencia. El hombre pecó, pero Dios no lo abandonó. Dios no abandona la hechura que él hace. Dios no abandona al hombre, no lo dejó perdido en el espacio, no lo dejó completamente que el hombre hiciese lo que quería. Así que el hombre tal vez pensó que no se iba a encontrar más con el Dios Todopoderoso. Hay un verso que yo quiero leerlos, que declara el estado completamente en la cual quedó el hombre. En el capítulo 6 de Génesis, dice, en el verso 5, dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio y pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dice la palabra de Dios. Esa era la condición del hombre. El hombre quedó enredado, perdido en la maldad y en el pecado. Se parece al hombre de nuestros días, que solamente en ocasiones usted habla con las personas o las escucha hablar con otras personas, y muchas ocasiones usted los oye hablando de la maldad, lo que ellos piensan hacer, lo que han hecho y lo que ellos están haciendo. Así que, pero Dios, en su infinita misericordia, es grande en su amor, pero Dios, que tiene todo en el presente, porque a Dios no le coge nada de sorpresa, sino que antes de que ocurra, ya Dios sabe lo que va a ocurrir. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Jehová nuestro Dios, Él es el Dios todopoderoso. Así que cuando leemos la palabra, los tiempos pasan. El profeta Isaías en el capítulo 40 y, en el capítulo 53 nos narra un verso muy importante que nos tiene que decir algo sobre este gran dilema del hombre, que es el pecado. En el verso 6 del capítulo 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja. O sea, el hombre sin Dios camina hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, y su vida no tiene ningún rumbo. No tiene ningún rumbo y no tiene una idea para dónde va. El hombre nace en esta tierra, pero desconoce el problema grande y el dilema grande que tiene su vida. Es que necesita un encuentro con su Dios, el creador de todas las cosas. El hombre nace, vive y tal vez muere, y no tiene una idea de hacia dónde va después que parta de esta tierra. Esta palabra dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. En otras palabras, que nosotros sin Dios caminamos sin rumbo. Si apartamos, nos apartamos cada cual para hacer lo que en realidad uno quiere hacer. Uno no sabe si es, en ocasiones, le agrada a Dios o no le agrada. ¿Qué rumbo lleva tu vida en esta noche? No sé cuál es, pero Dios lo conoce y lo sabe. Yo no sé si tú eres una oveja descarriada. No sé si tú te apartaste del camino estando en el camino. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Lo que hizo Dios fue que en Él cargó el pecado de todos nosotros. Dice: más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando nosotros leemos este capítulo, estamos hablando de alguien que vino a esta tierra y ha sido la persona más grande que ha visitado nuestro planeta Tierra. Se llama Jesucristo. Desde Él comienza la partida hacia abajo de los hombres grandes. Jesucristo es la máxima expresión de Dios. Vino a esta tierra a buscar a un hombre perdido, del cual yo era uno, y usted que me está escuchando también. Así que Dios, Jehová nuestro Dios, cargó sobre Jesús todos nuestros pecados. Por amor lo hizo, por amor lo hizo, y por amor lo seguirá haciendo. Se encargó de acercar al hombre, un hombre perdido, un hombre sin fe, sin esperanza, sin norte y sin sur. No sabía hacia dónde caminaba. Así que Dios se encargó de volver a acercar a ese hombre perdido a la presencia de Él y mostrarle el camino. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino. ¿A quién? El camino a Dios. Él es la verdad, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, y es un mentiroso y padre de toda mentira. Así que Él, Jesús, es la verdad, y todo lo que aparece en esta palabra es la verdad. Por tanto, Él es la verdad. Entonces Juan registra, y este verso es muy popular en medio del pueblo cristiano, en el capítulo 3, en el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Escúcheme bien, usted que anda sin Dios. Escúcheme bien, usted que anda como oveja descarriada. Escúcheme bien, usted que no tiene un norte ni un sur. escúchenme bien, dice que de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios es amor, por tanto no dejó su criatura a la merced del enemigo de las almas. Dice que él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Se había perdido porque él vino a salvar toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y yo quiero decirle a usted que si usted cree en Jesucristo, si usted cree en la venida del Señor, si usted cree que sus pecados son expiados en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, usted está cerca, muy cerca del reino de los cielos. Dice que para todo aquel que en él cree. Y es un elemento muy importante creer. Creer es un elemento esencial para la vida eterna. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme bien, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por tanto, el hombre se perdió, el hombre en sus delitos y pecados, pero Cristo vino a darnos vida, y toda aquella persona que acepte a Cristo como su Salvador, tendrá vida eterna. El hombre sin Dios está perdido eternamente, pero el hombre con Dios está salvado, está a salvo y seguirá salvo eternamente y para siempre. Por tanto, el denominador común entre el hombre y Dios se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza. En Él está nuestra fe, en Él está nuestra confianza, porque el verso 17 de este capítulo 3 de Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por tanto, Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Qué hizo Dios? Acercó al hombre a través de la sangre de Cristo, perdonando sus pecados y sus transgresiones. El momento es crucial, el momento es difícil para el hombre sin Dios, pero para el hombre con Dios, para el hombre que encuentra la salvación a través de la sangre maravillosa de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, es noche de victoria. Es su vida, ha pasado de muerte a vida. Por tanto, Dios lo envió no para condenarlo, sino para salvarlo. Así que usted está dentro del plan divino de Dios. Todos los hombres se descarriaron, pero para ellos Dios trajo a Jesús a esta tierra. Lo trajo y Él en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario nos da vida y nos da vida en abundancia. La palabra de Dios sigue hablándonos claramente, porque habíamos leído el primer verso. Dice que por tanto entró en el mundo por el hombre el pecado, y la muerte reinó por el pecado del hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando habla de todos los hombres, dice que todos pecaron. O sea, la persona que está naciendo, el bebé que está naciendo en este momento, está bajo maldición, porque está bajo la maldición del pecado. Todos los hombres, dice aquí, por cuanto todos pecaron. Ahora, para el remedio del pecado está la sangre de Cristo. Cuando la persona entonces tiene uso de razón, Jesucristo se le va a presentar en el camino y lo va a llamar para que esa persona entonces responda a ese llamado. Fue el llamado que Jesucristo le hizo al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Él entendió que Dios lo estaba llamando. Así también Dios nos ha llamado a nosotros y también nos ha mostrado su camino. A usted también que me está escuchando, el Señor lo está llamando. La palabra del Señor reza de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escuche bien, Nosotros estamos en esta cabina, en esta noche, llevándole esta palabra de Dios. Le estamos leyendo la Biblia. Le estamos leyendo lo que significa la salvación para usted. Así que Dios mostró su amor para con nosotros, pero para con usted que me está escuchando. Escúcheme bien, para con usted que me está escuchando, Dios mostró también su amor. Porque dice la palabra que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, es momento de decisión. Es momento de que usted se detenga en su caminar, le ponga un stop a su vida y piense que Dios lo está llamando y que Dios también le va a mostrar a usted el camino. Por eso dice, siendo nosotros pecadores, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, ocurrió este gran milagro. O sea, Dios reconcilió al hombre por medio de la persona de Cristo. Pero falta que el hombre acepte esta reconciliación. Que usted se detenga y diga, Cristo, yo quiero aceptarte como mi único y exclusivo Salvador. Tú en la cruz del Calvario moriste por nosotros, como dice el texto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que dentro de esa muerte está entonces la justificación para el hombre, porque dice, pues mucho más, estando ya justificado por su sangre, sea limpio de pecado, seremos salvos de la ira venidera. ¿Y de qué ira está hablando el Señor aquí? Está hablando de la muerte espiritual del hombre, que separado de Dios nada podemos hacer. El hombre se fue de la presencia de Dios voluntariamente. Ahora entonces tiene que regresar voluntariamente a la presencia de Dios nuevamente. Así que te quiero decir en esta noche, Dios tiene misericordia de ti. En esta noche la tuvo de nosotros, la seguirá teniendo, y estando ya justificado, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y nosotros nos acercamos a Él confiadamente, seremos salvos de la ira que vendrá. Y habla de una ira porque habla de la perdición del hombre. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Por su vida seremos salvos, por la vida de Cristo. Cristo está vivo, nosotros también estamos vivos ante su presencia. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para perdonar nuestros pecados. Por eso, por su sangre seremos limpios de todo pecado, dice la palabra de Dios. Siendo enemigos, Él nos reconcilió con Dios. Dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que Dios lo que hizo fue que el hombre se perdió, pero vino a reconciliarnos por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así pasó la muerte a todos, por un hombre también fuimos reconciliados ante su presencia. Ahora mismo nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de las mansiones que Dios ha preparado para nosotros. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de justicia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Te queremos decir, amigo, hermano, posiblemente estás descarriado, posiblemente te has apartado un poco del camino, Posiblemente hace tiempo no vas al templo. Gracias. Tomates una decisión errónea de apartarte de la presencia de Dios. Te queremos decir, amigo, en esta hora tienes la oportunidad de reconciliarte. Bendito Dios. Por medio de la sangre de Cristo y por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Si tú quieres llamarnos, llámanos. Estamos en el 787-44-9981. 787-444-9981. Para la gloria de Dios, nos puedes llamar. Y queremos orar por ti. Queremos orar no importando tu condición, no importando lo que tú hayas pasado. Dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. Así que está mostrando su amor para contigo. Amigo, llámanos. Hermano, llámanos. Amiga, llámanos. Hermano, en esta noche Dios está aquí para hacer un milagro. Dios quiere que tú te reconcilies con Él, que tú vuelvas a caminar en esa comunión con Él. Dios está buscando hombres y mujeres de fe, y creo y estoy muy seguro de que tú que me estás escuchando, tú eres una persona de fe. Falta activar esa fe. Llámanos. Dios tiene un milagro para ti en esta noche. Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene un milagro para ti en esta noche. Llámanos. La gloria de Dios te cubrirá. El poder del Espíritu Santo está disponible para ti en esta noche. Dios te bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. La gloria te la damos toda al Señor. Acuérdate, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La gloria se la damos toda a Él. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Tremenda palabra. Y queremos ir a Juan capítulo 10, en el versículo 4, dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Esta es la hora, mi hermano. Aleluya. Mi amigo que me está escuchando, 2460218, mensaje de texto. Aleluya. Puede también testearnos al 444-9981 o escribirnos por el chat a como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Queremos orar por ti. Aleluya. Dios te está llamando en esta hora. Aleluya. El Espíritu Santo habló en esta noche de una manera especial. Aleluya. Inclusive en segunda, Dios nos habla de una manera sobre natural. Cuando Dios habla, mi hermano, es como las ovejas. Aleluya. El Espíritu Santo trabaja, aleluya, en el corazón. Mi alma te adora, Dios. Amén. Dios trabajó en mi corazón en un momento dado, aleluya, cuando me encontraba descarriado, fuera del redil. Aleluya. Esa vez oí su voz, aleluya, y fui bendecido de una manera especial con esa oportunidad. ¿Gracias a quién? A Jesús. Aleluya. Fue eso mismo que pasó conmigo, esa restauración. Aleluya. Es la que quiere hacer el Señor en esta noche contigo de una manera especial y poderosa. Aleluya. Queremos orar por ti. Nos puedes llamar al 2460218, 2460218, o al chat a como llama de fuego a tu vida.org. Mi alma te adora, Dios. Tenemos aquí unas peticiones, pastor. Nos llamó Cintia. Aleluya. Oración por Bonifacio y Kevin. Mi alma te adora, Dios. Manuel, oración por finanzas. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Tenemos a David Reyes, oración por fortaleza. En unos minutitos vamos a estar orando. Aleluya. Amén. En unos minutitos vamos a estar orando. Aleluya. Pueden seguirnos llamando. Aleluya. Al 2460218 o como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Por un hombre entró el pecado Y el Señor vino a deshacer eso, aleluya. Murió en la cruz por nosotros, aleluya. Fue crucificado de la manera más ofensiva, aleluya, que se haya visto, aleluya. ¿Por qué? Por ti, por mí, por amor, aleluya. O sea, es el amor de un buen pastor, aleluya. Llámanos. Esta es la hora, aleluya. En unos minutitos vamos a estar orando, aleluya. Acuérdense, aleluya, del este próximo, mañana. Sí, mañana jueves a las 7:30, aleluya. Culto de adoración, aleluya. Se comienza a orar. Mi alma te adora a Dios. Dios preparando el terreno para luego un tremendísimo culto de adoración. Mi alma te adora a Dios. Mientras estamos orando, aleluya, para ir a entregar esta parte en este programa, Dios ha sido fiel, aleluya. Pueden seguirnos llamando y escribiendo 2460218 o a como llama de fuego a tu vida.org. Vamos a poner aquí peticiones para orar, pastor, aleluya, para presentar estas peticiones delante del Señor. Puede seguirle escribiéndonos. Gracias, Señor. Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Es noche de victoria. Estamos aquí delante de tu maravillosa presencia. Gracias, Señor. Y queremos presentarte a Cintia, a Bonifacio, a Kelvin, a Manuel por finanzas. Gracias, Señor. A nuestro hermano David Reyes, por fortaleza. Pero hay muchas personas que nos están escuchando. Personas que se sienten desamparadas. Se sienten tristes, enfermas. Personas que posiblemente no tengan esperanza. Y las hayan perdido, Señor. Personas en los hospitales, algunos en prisiones, algunos en sus trabajos, vidas necesitadas, Señor, tú las conoces dónde están. Gracias, Señor. Y el milagro poderoso que tú vas a operar en estas vidas. Gracias, Señor. Nosotros en este lugar declaramos una palabra de fe y la enviamos. Bendito, porque sabemos, aleluya, que para ti no hay nada imposible. Poderoso tú eres, Señor. Enviamos palabra de fe a estas vidas. Gracias. Palabra de sanidad, palabra de bendición, palabra llena de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. De poder y de gloria, saturada de tu gloria, saturada de tu bendición. Haz un milagro en estas vidas. Si están enfermos, declaramos sanidad. Por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Aleluya. Declaramos sanidad sobre esas vidas, tanto material como espiritual. Señor, impregna tu Espíritu Santo en cada alma necesitada. Trae paz en medio de la tormenta. Trae sosiego. Señor, bendice la finanza de los hermanos que nos escuchan. Señor, provéeles finanzas para que ellos puedan cumplir con sus necesidades materiales, Señor. Aquellas vidas que necesitan reconciliarse contigo, te las queremos presentar. Aquellas almas que se están reconciliando contigo, Señor, en esta noche te las queremos presentar. Gracias, Señor. Los que se están convirtiendo a ti, Señor, que están diciendo, Señor, esta palabra ha sido de bendición para mí, te entrego mi corazón. Gracias, Señor. No sigo caminando por el camino que llevaba, quiero que tú, gracias, dirijas, Señor, mi vida. Fíjate, quiero que tú dirijas mi vida y me muestres el norte. Gracias, para tú, Señor, seas el dueño de mi destino. Señor, te presento también a los hermanos que estamos aquí, el hermano, el director de esta radioemisora y todo el pueblo que trabaja para que este medio radial siga adelante. Enviamos palabras de bendición a las vidas necesitadas y también a toda esta empleomanía que trabaja en este lugar. Señor, gracias. Seguiremos llevando tu palabra, porque en ti hay esperanza y tú eres nuestra única porción en la tierra de los vivientes. Señor, porque tú eres nuestra esperanza, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Padre. La gloria siempre te la daremos a ti, porque tú eres nuestro Rey, Señor y Salvador. Y por Cristo Jesús hemos orado, sabiendo que siempre nos escuchas. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Gracias al pastor, aleluya, por haber estado en esta noche acompañándonos. Para mí es un honor y gracias. Espero que no sea la primera y la última, pastor. Claro, con nosotros, aleluya, amén. Mi alma te adora, Dios. Puedes seguirnos escribiendo, aleluya. Le mandamos un saludo a Kiara, que nos escribe de Carolina del Norte. Nos envía saludos y sé que hace frío allá, aleluya. Un saludito bien grande, aleluya. Bueno, no se pierda este próximo miércoles, aleluya. Estaremos en otro programa. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Nos escribe Anónimo, de Toa Baja, pidiendo oración por Efraín Gutiérrez, para que tenga un encuentro con Dios. Mi alma te adora, Dios. Dios, sí, aleluya. Padre, te presento a Efraín, aleluya, en esta hora, Señor. Sé tú glorificándote de una manera especial, Espíritu Santo. Oh, Señor, Espíritu Santo, en esta hora yo te lo presento y yo lo ato a ti, Señor, aleluya. Señor, como tú hiciste con Job, aleluya. Oh, Señor, aleluya. Que tú, Señor, como hiciste con Isaac, aleluya. Oh, Señor, como hiciste con Jacob, Señor, dale una experiencia contigo, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Todo lo que venga, aleluya, contra él lo echamos fuera, Padre, aleluya. Lo atamos a tu cuerpo, Señor, aleluya. Ligamos su mente a la mente tuya, mi Dios. Dale esa experiencia, Espíritu Santo. Oh, Señor, háblale, Señor, en lo profundo de la noche, Dios. Habla a su alma, habla, Señor, aleluya, a su espíritu, Señor, aleluya. Oh, Señor, glorifícate de una manera especial, Señor. Mira, Señor, te lo presentamos, Señor, y a este anónimo que nos escribió pidiéndonos por él, aleluya. Bendícelo, Señor, aleluya, de una manera especial, y tócalo y cuídalo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Créelo, anónimo, que Efraín, aleluya, va a tener ese encuentro con el Señor, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Mi alma te adora, Dios. Nos escriben ahí por mensaje de texto, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Amén. Ok. Mi alma te adora, Dios. Puedes seguirnos escribiendo al 2460218, aleluya. O a como llama de fuego a tu vida.org. Nos esperamos este próximo miércoles en otro poderoso programa, aleluya. Para la gloria del Señor, Dios ha sido fiel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los dejo con Canaima. Dios les bendiga. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial, en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel, su fidelidad.